Muy buenos días, bienvenidos al programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30 a través de la 92.3 FM, la máquina del tiempo. Y a partir de este momento, que entren todos los que quieran y que salgan todos los que puedan. Muy buenos días, muy buenos días a todos los que nos están sintonizando en su programa radial La Voz del Taxista, hoy miércoles 13 de septiembre. Hay muchas personas que dicen que este miércoles se siente como viernes. Bueno, saluditos a todos los que nos están sintonizando. Recuerde que hoy es miércoles de nuestro segmento El Asesor Automotriz. Pero bueno, el día de hoy, como siempre, no estoy sola. Estoy muy bien acompañada de Jonathan Dormes. Buenos días, Jonathan. Buenos días, Jennifer. ¿Qué tal a toda la audiencia de este programa radial La Voz del Taxista? Pues te puedo decir un poquito enfermo. Como que me quiere dar gripe, Jennifer. Pero aquí cumpliendo con las labores, y qué bueno que usted esté en la sintonía en 92.3 FM en este su programa radial La Voz del Taxista. Y para comenzar, nos vamos con una alabanza que yo sé que para muchos es, espiritualmente hablando, gratificante, porque llena su alma, se llena de una paz que para nosotros la paz interior es mucho. Creo que vale más que el dinero tener paz. Dice Jennifer que muchísimo más. Pero bueno, nos vamos con esta alabanza y ya regresamos. Santo, santo, santo es el Señor, santo, santo, santo.

con ventas virtuales, donde también puede realizar usted sus cotizaciones de repuestos. Así que recuerde que hoy estamos en miércoles, que significa que nuestro segmento es el asesor automotriz, donde más adelante vamos a estar con nuestros asesores abordando temáticas interesantes. Así que quédese con nosotros. Mientras tanto, vamos a cumplir con peticiones musicales y ya regresamos. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista. El plato del día de hoy, un delicioso y sabroso indio viejo. From the rain, it thursday on the avenue.

las 8 y 32 minutos. Fénico Taxi informa que a partir de este momento inicia el asesor automotriz Fénico Taxi RL con nuestros asesores Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Busto para dar respuestas a todas tus inquietudes sobre el mantenimiento de tu vehículo y cuáles son los repuestos que debes de comprar. Haz tu consulta llamando al 2222-3646 o al WhatsApp 8461-3446. Arrancamos en este momento con el asesor automotriz Fénico Taxi RL. Así es, y de esta manera nosotros iniciamos su programa radial La Voz del Taxista, donde hoy tenemos a nuestros asesores, sí, nuestros asesores automotriz, donde nos acompañan Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Busto. Hoy tenemos un interesante tema, el cual vamos a abordarlo con ellos. Pregunta, dudas que usted tenga, la puede hacer al 2222-3646. O nos puede mandar una nota de audio o nos escribe al WhatsApp al 8850-9049. Bueno, de esta manera nosotros arrancamos con su segmento El Asesor Automotriz, dándole la bienvenida, como siempre, a mi estimado Alejandro Salmerón. Muy buenos días a todos los oyentes de La Voz del Taxista. Buenos días, Jonathan, Giovanni, Jennifer, Carlos. Es que siempre es bastante grande todo este equipo. Bueno, hoy yo pienso que nos vamos a preparar, ¿verdad? Porque estas vacaciones nos va a permitir para todos esos propietarios de vehículos aprovechar, hacer sus cambios de aceite, hacerle mantenimiento. Y yo creo que todo el mundo está beneficiado ahora, hasta los talleres, porque yo, gracias a Dios, estoy bastante, bastante lleno. Y estaba preguntándole aquí en la estación de servicio a los jóvenes que están en el centro lubricante, que efectivamente han estado bastante atareados. Y es importante, porque, por ejemplo, el tema que nosotros vamos a abordar hoy, que es de los aceites, traigo a colación esto de que hay bastante gente cambiando los aceites de su vehículo, y es bien importante porque recordemos que el aceite es la vida de prácticamente del motor. Es importante este tema porque es lo que nos va a garantizar nosotros sacarle provecho, alargar la vida del motor, y siempre tomando en cuenta los tipos de aceite, Giovanni, que tengamos que aplicar. Creo que en el mercado existe una gran variedad de productos que tenemos que siempre buscar la mejor opción, tanto en rendimiento, ¿verdad?, que es lo que nos interesa, porque a veces lo barato sale caro. Entonces puedo andar aplicando algún aceite de menos calidad y más barato, pero obviamente va a ser algún impacto en el funcionamiento del mismo, pues. Pero creo que tendríamos que buscar una buena opción. Buenos días, Giovanni. Giovanni dice que se está preparando para mañana. Va para el desfile. Vamos para los desfiles de las fiestas patrias, sí. Buenos días a todos nuestros oyentes. Bien, tenemos un tema bastante amplio. Es un tema bastante también tabú, porque hablar de aceite también es hablar referente a temperatura. También es un tabú porque hay mecánicos que dicen de que el aceite, pues, se tiene que usar conforme al clima del país. Pues hay muchas cosas que está en el aire que vamos a aclarar un poco hoy para que nuestros motores reciban más vida. Creo que es muy importante el tema de hoy. Hagan sus preguntas, no duden en hacerlo. Toda pregunta es buena, es válida, y así, pues, ayudamos a que nuestros motores rindan más. Buenos días, Carlos. Sí, buenos días, buenos días. Sí, Mena, como vos indicabas, ¿verdad?, hay muchas cosas sobre los aceites, pues, que creo que siempre se tiene que hacer énfasis, ¿verdad?, porque siempre tenemos el siempre está, ¿verdad?, la parte de las personas que recomiendan y, pues, no de la manera más adecuada o no de la manera real, ¿verdad? Como esta famosa ¿cómo se dice? Esta famosa costumbres que agarramos de que todos los motores 20W50 sin verificar que el motor tenga 0 kilómetros o venga con 120,000 Nm, siempre 20W50 es la recomendación. Entonces ahí pues muchos digamos costumbres que no son tan buenas ya en la realidad, ¿verdad? Sí, bueno, cuando hablamos de aceite, lo importante en todo este tema, creo que tenemos que abordar, Carlos, la aplicación de los aceites, así como decía vos, dependiendo del año del vehículo, e incluso tomamos en cuenta también de que hay diferentes tipos de aceite que encontramos en el mercado, que son aceites monogrados, multigrados, y ahora tenés un full que está superior del sintético, el full. Y entonces, obviamente que cada uno de ellos tiene, podemos decir, rendimientos diferentes y obviamente costos. Pero cuando nosotros hablamos de lubricar, tenemos que tomar en cuenta que el aceite especialmente tiene que tener varios elementos, Carlos, que sabemos que cuando el aceite comienza a funcionar, una de las funciones principales es lubricar. Él debe tener la capacidad de reducir la fricción, que sean de metal con metal, porque alguien me preguntaba de que cómo es posible, ¿verdad?, que cuando un cigüeñal está girando y descansa no sobre balineras de rodo, sino sobre dos piezas fijas que son las que permiten que el cigüeñal desplace. Pero ya en este tipo de explicaciones, obviamente que quien hace la función es el aceite. Porque si de manera microscópica vos tuvieses que ver la película de aceite que se va a desplazar entre las conchas de biela y lo que es el cigüeñal, o puede ser entre la biela y el cigüeñal, esa tolerancia es la que permanece continuamente el aceite y es la que va a hacer la función de lubricar, reducir la fricción. Y todo eso es bien importante. Recordemos que también ellos tienen también algo bien elemental, que es de enfriar. Porque recordemos que los aceites, cuando son aplicados de acuerdo a esa necesidad, él va a enfriar el sistema. Porque ¿qué pasa si nosotros aplicamos aceites de mayor viscosidad y densidad? Entonces lo que se genera es un aceite, hablando en términos un poco más al contexto, pues, de que podamos tener ahí del conocimiento de algunos clientes, es de que es como más pesado, más grueso, pues. Y eso es lo que nosotros determinamos como densidad o viscosidad, y genera en todo lo que es el mecanismo de manivelación, tanto en la parte de abajo como en la parte donde van ahora los árboles de leva, que es en la parte superior, y tiende el aceite a desplazarse más lento. Y las piezas móviles obviamente tienen cierta fricción, porque generan como hablemos así, como más pegajoso, pues. Entonces el carro trabaja hasta un poco más, podríamos decir un poco más lento, todo ese mecanismo, que obviamente el que lo conduce a veces no siente esa diferencia, pero sí el que sabe pueda determinar más o menos el funcionamiento adecuado de ese motor. Y lo otro que debe tener el aceite es la capacidad de limpiar. A veces cuando nosotros cambiamos los aceites, no nos asustemos que los 7, 8 días el aceite comienza a cambiar de color. Más bien, yo diría de que es excelente el comportamiento, porque él está haciendo su función de limpiar. Recordemos que en la combustión se generan bastante sedimentos, parte del hollín, y todo eso, cuando se da el momento de compresión, toda esa parte de la combustión ella pasa entre lo que es la camisa del cilindro y lo que es el pistón, o los anillos son los que tienen esa parte de donde debe efectivamente sellar, pero casi no el 100%. Siempre hay una cantidad de que permite, que es la que se va a la parte inferior, y es donde no está en explicación, pero sí ese producto de esa pérdida de presión que se da, que se va al inferior. Obviamente en temas anteriores hemos visto que, y hemos explicado que la válvula PCV es la que libera esas cosas, pero lo que hablábamos de lubricar, fricción, enfriamiento, limpiar, y podríamos también decir de sellar. Sellar es como al momento que está trabajando todo ese mecanismo de manivelación, el cigüeñal, a través de aquellas cucharas que lleva, ¿verdad?, hace baña toda la parte interna del bloque y los cilindros y todas esas paredes que quedan impregnadas, y entre el pistón y las camisas queda aceite, y ayuda también a reducir lo que es, lo que es esta parte de que se den fugas, sella. Pero estamos hablando cuando son tolerancias que están permisibles en el funcionamiento del motor. Pues si ya son desgastes mayores, anillos pegados o quebrados, obviamente no va a hacer ese trabajo, pues, porque ya son daños mayores que existen en el sistema. Pero sí son elementos bastante importantes que tenemos que tomar en cuenta, que no es solamente que eché el aceite y la función de él es estar lubricando nada más. No es cierto. E incluso recordemos que cuando hablamos de enfriar, Carlos, en los vehículos diésel que están sometidos a, hay vehículos que son turbo y están sometidos a altas temperaturas, hoy en día ya vehículos, bueno, esa es una forma de hace rato que se venía haciendo, pero ellos ya le incorporaron aquel, podemos decir, un panelito, un como radiador que sirve para enfriar el aceite. E incluso en los vehículos, en los Toyota, ellos traen ya pegado a un costado del motor, traen un enfriador de aceite. Un enfriador de aceite, y en las camionetas de 6 cilindros es una pieza más grande que efectivamente le va a permitir tener un mejor comportamiento, que el aceite pues esté dándole ese tratamiento de enfriar. Y ahí también es importante, imagínate, que si el aceite va a hacer ese trabajo de enfriar, que el motor también ande los otros elementos que son necesarios, porque si lo ando con agua, obviamente fría, pero no es lo que mejor se puede esperar, pues. Pero si le dan un refrigerante adecuado con los aditivos suficientes, también le va a permitir ayudarle al mismo sistema poder enfriar el aceite y que esté obviamente trabajando en mejores condiciones. Si el enfriamiento que pueda recibir el aceite es inadecuado, Carlos, obviamente que le quita más vida útil al aceite, porque está en un proceso de que lo va a sobrepasar del límite de temperatura y le va a reducir el tiempo en cuanto a lo que es la vida útil del aceite. Entonces lo más práctico es que andemos todos esos elementos que el motor necesita, que anden en muy buenas condiciones para poder hacer su trabajo, pues. Entonces ya hablábamos prácticamente de 5 cosas que son bien importantes: lubricar, fricción, enfriar, limpiar y lo que es sellar. Entonces podríamos tal vez también ahora entrar un poco la aplicación de estos aceites de acuerdo a esas especificaciones que un vehículo necesita, que no podemos ponerle cualquier cosa, ¿no? Así es, don Alejandro. Algo muy importante, Carlos, es saber la aplicación o cómo identificar el aceite que vamos a poner en nuestro motor. También, hablando también de eso, es la viscosidad que vamos a poner. Para eso los aceites de calidad traen una simbología, Carlos, que eso nos indica si ese aceite es reconocido. ¿Sí? Es certificado. Es certificado, así. En ese caso, estás hablando específicamente de lo que es la conocida como la DONA, que es donde te describe cuál es su servicio API y su grado SAE, ¿verdad? El SAE generalmente es lo que se conoce como la viscosidad del aceite. El SAE pues te indica cómo va a ser el comportamiento de ese aceite en frío, en caliente, y te indica también si el aceite es un aceite monogrado, ¿verdad? Tenemos el SAE 40, el SAE 50, hay un SAE 140. Cuando hablamos del comportamiento, estamos hablando de cuando el carro está totalmente en frío, vos encendés ese vehículo y ese aceite va a fluir al sistema. Sí, de hecho, el comportamiento, ¿verdad?, en lo que es el grado SAE, va a ser distinto en lo que es aceite multigrado que en aceite monogrado, ¿verdad? En los aceites monogrados, la viscosidad del aceite no se ve afectada por producto del calor, ¿verdad? Entonces, por eso pues estos aceites pues ya están casi siendo obsoletos, porque no permiten un buen manejo de lo que es las temperaturas en lo que es el motor, ¿verdad? Porque ellos nunca cambian de lo que es la viscosidad, se mantiene siempre la misma viscosidad, estén a la temperatura que estén. En el caso de los multigrados, cuando ellos están en frío, digamos, ellos el primer número te indica cómo se van a comportar esos aceites. En el caso, digamos, de un 20W, te indica que él se va a comportar como un aceite SAE20 cuando esté en frío. En el caso de un 10W, igual se va a comportar como un aceite 10 cuando esté en frío. La W significa winter, ¿verdad? Que significa frío. Igual el 530 o el 020, que el 020 es prácticamente el aceite se comporta como agua, ¿verdad? El 020 es una viscosidad cero en frío. Eso te permite de que el sistema pueda hacer que ese aceite se mueva prácticamente rápido a todo lo que es el sistema y pueda lubricar más eficientemente, ¿verdad? Entonces, y el segundo, la segunda letra, ¿verdad? Después del guión de lo que es el SAE, te indica cómo se va a comportar ese aceite al momento de que se calienta, ¿verdad? Que cuando el motor llega a su temperatura de operación, él, digamos, se comporta como en un 20W50, como un aceite SAE 50, ¿verdad? En caliente. Entonces, es igual para las otras, para las otras especificaciones. Entonces, en los aceites 10W, generalmente, la dona viene con una leyenda que dice que es un conservador de energía, ¿verdad? Viene escrita en inglés. Me cuesta un poco la pronunciación, ¿verdad? Es Resource Conserving, conservador de energía. Esto indica de que ese aceite, según la dona, ¿verdad?, de que ese aceite logra una lubricación más rápida. Al vos arrancar tu vehículo y que tu aceite se comporte en 10, significa que vas a tener una lubricación que te permita un ahorro de combustible. Entonces, todos los aceites que traen una dona que diga que son conservadores de energía, te permite, digamos, en lo que es el arranque del motor, un ahorro de energía, porque la lubricación de estos aceites es más efectiva, porque son menos viscosos. Si te fijas, Mena, generalmente los aceites 10W30 hacia abajo es que se maneja que son conservadores de energía. Ningún aceite 1040 que he conocido tiene esa leyenda de conservador de energía. Es porque el grado 40 ya es un poco más viscoso. Entonces, vos perdés esa cualidad al momento que el aceite pasa a ser 40 en caliente. ¿Ya? Entonces, digamos que lo ideal para un motor, digamos, del año 2005 hacia acá, es que lo trabajemos con un aceite que sea un conservador de energía, porque todo su sistema, incluso los materiales que se usaron para esos motores, vienen especificados para usar aceites que son conservadores de energía. En los propios manuales de propietario de esos vehículos te indica de que su aceite tiene que ser por lo menos 10W30, que pues en los manuales te lo pone como el aceite de más baja calidad que puedes ocupar en esos motores. Esos motores, sí. Hoy en día, con la evolución de los motores, las viscosidades también pues se ven suministradas esos motores con baja viscosidad. En este caso tenemos 10W30 para diésel y un 10W30 para gasolina. ¿Cómo identificamos que el aceite que nos están vendiendo aplica para diésel y aplica para gasolina? Sí, en este caso hay otro, el grado API es el que nos indica a nosotros para qué se ocupa, ¿verdad? Generalmente o más recientemente hay aceites que te permiten su uso tanto en gasolina como en diésel, mena. Pero digamos en vehículos pequeños, en motores pequeños, creo que la cilindrada es de 2.0 a menos, porque digamos esos aceites cumplen con todos los requerimientos de enfriamiento en ese tipo de motores. Entonces las designaciones de ellos ya vienen, si no me equivoco, con el ILSAC, que es el ente que se encarga, digamos, de certificar este tipo de aceites. Ya ahí en el API, lo que te indica el API, si es un aceite, digamos, completamente para diésel, él te da una especificación baja en lo que es este motores de gasolina, ¿verdad? Por ejemplo, tenías aquí un CI, un CJ4, un CH4, y su designación para diésel sería un SP, pero lo ideal en él es CI4, ¿verdad? Mientras que cuando te vas a lo que es el ILSAC, el ILSAC te habla de un B1 y un A no sé qué, un A3 creo. Entonces él las especificaciones te las da, digamos, de motor diésel más moderno a motor gasolina más moderno. El aceite se puede ocupar en ambos tipos de motores, ¿ya? Y la única diferencia es que si el motor de diésel usa turbo y el motor de gasolina no, entonces ahí cambia, digamos, la especificación. Es un poco más complejo, pero es más específico para el tipo de motor, porque otra cosa, mena, que ahora hay, bueno, aquí no lo he visto, ¿verdad? Pero sí existen motores de gasolina que ya vienen con turbo, entonces necesitan un aceite que sirva para altas temperaturas. Ya al momento que le pones un turbo a un motor de gasolina, como el turbo es movido por lo que es el sistema de escape, entonces el aceite se somete a más temperaturas por ese efecto, ¿verdad? Que siempre el turbo anda calentado por lo que es el escape. Entonces el aceite ya tiene que cumplir ese requisito de este manejo de altas temperaturas. Entonces digamos en el grado API te puede guiar, pero lo más ideal ahora en este tipo de motores es buscarle el ILSAC, que es otra designación. Entonces, para lo importante de este, creo yo, que es cuando nosotros hacemos la compra de los aceites, que tengamos que ver el tipo de aceite que tengamos que incorporarle al vehículo, tomando en cuenta el año o el mismo kilometraje, pues. Pero hay quienes están haciendo también los reemplazos de los aceites con viscosidades mayores y lo que es la densidad también va a cambiar, pues. Entonces el error de esto está de que cuando nosotros estamos cambiando de 0 a W30 o 5W30 y lo están pasando a 20W50, entonces llegamos a un centro lubricante y nos decimos, bueno, necesito cambiar el aceite. Pero casi muy poco se está llevando el control o hacer una bitácora, o le ponen etiqueta en cualquier parte del vehículo, pues, que generalmente la ponen en el corazón o en el paral de la puerta, pues. Pero lo importante de esto es que la tenga que llevar, porque si no llevas un control, por lo menos con etiqueta te das cuenta qué aceite se le echó o se le aplicó anteriormente. Y lo otro, como casi no se maneja qué tipo de aceite le aplicaron, solo dice, ah, le echas un 10-30, pero no se la marca. Entonces hay unos aceites que en el mercado están que no son de tan buena calidad, y si yo tal vez le anduve echando un 10W30 válvule y ahora estoy aplicando uno de menos calidad, obviamente que sí nos va a corto plazo algún tipo de problema en el sistema. Pues recordemos que en todo este sistema ahora influye en también lo que es la lubricación. Ahora el sistema del BDI, donde todo eso se alimenta por presión de aceite, y si no hacemos los cambios también oportunamente, se llena o se satura de tanta suciedad que en el momento del avance de los vehículos le va a dar algún problema, pues. Y te puedo mencionar que, por ejemplo, en el caso de los Yaris, llevan en la parte frontal, si te pones vos de frente al motor, donde va la válvula de BTI, ellos llevan un filtro pequeñito que ese casi muy poco la gente o el mecánico se los limpia, pero sí es importante estarlo reemplazando o limpiándola, pues, porque algunas veces se satura y el resultado que vos vas a tener en esa válvula de BTI obviamente no va a ser el que vos necesitas, porque es el que te va a dar la presión para poder dar el avance, y si el avance no lo tiene, obviamente el carro no va a funcionar. Yo veo a Jennifer como preocupada, porque su Yaris dice que nunca le han hecho ese tipo de trabajo. Pero creo que sí es valedero que tengamos que utilizar unos aceites de pero de muy buena calidad, para poder nosotros andar el carro, como dicen, en buenas condiciones. Recordemos que en las tiendas de Fénico Taxi mantenemos una variedad de aceites que son de alto rendimiento y que creo que también puedan ellos tener la opción, pues, de escoger el que ellos quieran y de buena calidad. Además de eso, que siempre los asesores de venta que tenemos puedan inducirlo, pues, en la mejor opción para poder ellos hacer los cambios adecuados y en el tiempo que se requiere. Recordemos que todas nuestras tiendas tenemos nosotros el servicio y lo importante de ello es que siempre mantenemos los precios de mejor calidad. Precios justos. Sí. Y que lo que nosotros tratamos es de que inducirlos a ustedes para no hacer algún tipo de cambio de aceite que más bien vayan a generar más desgaste, más deterioro económico. Y lo que debemos de hacer siempre es aplicar esos aceites que sean siempre lo más acertado, pues, en el funcionamiento de ellos. Hay carros, Carlos, que puedan llegar a tener una vida útil o en trabajo de 100, 120 mil, 150 mil kilómetros y siempre ellos siguen utilizando el 1030. A veces me han consultado donde dice, bueno, el carro tiene 160 mil kilómetros, pero fíjese que me recomendaron que le ponga el 2050. ¿Pero por qué? Es que dice que ya es tiempo de... Ya es tiempo de hacer el reemplazo. Pero le digo, pero es que esa palabra que me estás diciendo no me está diciendo nada. ¿Pero te está consumiendo aceite? No. ¿Te está dando algún problema de que escuchas algún ruido irregular en el motor? No. Entonces, si el carro anda bien, ¿por qué lo vas a cambiar? Y existen ya pruebas, Carlos, o más, y los aceites se han mantenido en ese mismo tipo de nomenclatura y que no ha habido necesidad de poder hacer el cambio. Y en esto, Carlos, es bien importante que quedemos con nuestros oyentes y nuestros socios bien claro que no hagan a veces esos cambios de manera así irregulares, porque más bien van a dañar lo que es el funcionamiento del motor. Y es bien importante siempre las opciones, pero buscar los aceites de mejor calidad para que nosotros podamos darle más rendimiento a ese motor. Bueno, nos vamos a ir a una pausa musical. Ya sabe que si usted quiere realizar alguna consulta, lo puede hacer al número en cabina 2222-3646 o enviarnos un mensaje de texto o de audio a nuestro WhatsApp 8850-9049. Nos vamos a este tema musical y ya regresamos. La voz del taxista. Siempre hay un tirijala y un vaivén de emociones. Tú me dices que sí, yo te digo que no y es imposible la llegar así a un tiempo. Acuerdo. Pero nos atrevemos y pa' chingale estamos puestos. Así que quédate y no me sueltes. Yo te agarraré un poquito más fuerte. Si te vas, bebé, yo te vuelvo a encontrar. Así que quédate y no me sueltes. Yo te agarraré un poquito más fuerte. Si te vas, consigo, pero escaparte dudo que puedas, porque lo de los dos es adictivo, sexo excesivo, nos matamos donde sea, aunque la gente no vea, no me pongas pero que me desespero, dame lo que quiero, yo te mojo más que un aguacero, rosa y chingoteo, 14 de febrero, tú eres pólvora explosiva, yo soy el fuego que te activa, como y viene mi diva, un algaje que cautiva, yo soy el que te castiga, tú eres la que me motiva, a que siga y prosiga y te la dejo caer, así que quédate y no me sueltes, yo te agarraré un poquito más fuerte, si te vas, bebé, yo te vuelvo a encontrar. Así que quédate y no me sueltes, yo te agarraré un poquito más fuerte, si te vas, bebé, yo te vuelvo a encontrar. Después de la pelea resolvemos, en tu cama, May, yo soy el supremo.

Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista. El plato del día de hoy, un delicioso y sabroso indio viejo. ¿Estás cansado de sentir vibraciones en el volante? ¿Preocupado por el desgaste irregular de tus neumáticos? En Servicentro Fenicotaxi RL Sucursal El Mayoreo, descubre la innovación en alineación y balanceo de llantas en nuestra tienda de repuestos. Estamos emocionados de presentarte nuestra nueva y avanzada máquina alineadora, diseñada para llevar la precisión y el rendimiento al siguiente nivel. Nuestra máquina alineadora es la solución que estabas esperando. Con tecnología de punta y una precisión incomparable, te ofrecemos una experiencia de conducción más suave, segura y eficiente. Estamos ubicados de los semáforos El Mayoreo, 500 metros al sur, 400 metros abajo. Somos Fenicotaxi RL. No te pierdas la oportunidad de ganar grandes premios mientras haces tus compras. En nuestra campaña, compres lo que compres, siempre ganas. Con Fenicotaxi RL y sus marcas líderes, que va del 10 de julio del 2023 al 21 de mayo 2024. Podrás ganar 2 vehículos y 8 motocicletas. Cada compra que realices te dará la oportunidad de ganar increíbles premios. Patrocina Correduría La Nacional, Headway, Valvoline, Fernández Cera, LTH, Cronos, SP Motors. Somos Fenicotaxi RL. Prepárate para la Feria del Accesorio. En tu tienda Fenicotaxi RL, el evento que todos los amantes de los autos están esperando, donde tendremos grandes descuentos. Desde potentes focos hasta elegantes manecillas, donde encontrarás los mejores accesorios para tu vehículo. En esta feria estamos comprometidos con la calidad de nuestros productos, que están diseñados para satisfacer las demandas de los conductores más exigentes. Visítanos en nuestra red de tiendas. Válido hasta agotar existencia. Aplica restricciones. Somos Fenicotaxi RL. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista. El plato de hoy, un delicioso y sabroso indio viejo. Así es, damas y caballeros, estamos en su segmento El Asesor Automotriz. Y bueno, que usted que me está escuchando esté en sintonía en la 92.3 FM. Saluditos a toda la audiencia de este programa radial La Voz del Taxista, a las personas en los departamentos, a las personas donde sea que usted no esté escuchando. Saluditos de parte del programa radial y también de los asesores. Y bueno, vamos a darle continuidad a este interesante tema. Ahora vamos con nada más y nada menos con Giovanni Mena. Así es, Jonathan. Bien, ya hablamos de viscosidades, ya hablamos de aplicaciones, pero viene surge una pregunta: ¿qué pasa si mezclo dos marcas distintas de aceite? Un día ando de una marca, después vengo y pocho otra marca. ¿Qué pasaría, vamos, al menos con eso? Bueno, es que a veces eso es típico cuando tal vez el vehículo anda consumiendo aceite y te dicen, bueno, no necesito aceite, y tal vez ando un sobrón del aceite del otro carro y tal vez andan comportamientos diferentes en consumo, pero creo que ese tipo de prácticas no es tan correcto. Pues recordemos que los aceites tienen composiciones químicas que no son iguales, y eso pues como que conlleva a Carlos a hacer esas reacciones químicas y pueda más bien generar que el funcionamiento de ellas, de lubricar, reducir el desgaste y todas esas cosas, más bien puedan, diría yo, como minimizar un poco tal vez el resultado de esos tipos de aceite en cuanto deben hacer, porque a lo mejor el aceite que ando es un sintético y le metí o apliqué un aceite a base de mineral, entonces prácticamente se degrada totalmente el aceite y algunas veces se generan, te puedo decir, unas combinaciones, unas mezclas ahí que, creyendo nosotros que estamos puestas a esa necesidad del aceite, ¿verdad?, que le falta al motor. Más bien creo que estamos más bien deteriorando pues el funcionamiento de él. Entonces lo más práctico siempre sería utilizar el mismo tipo de aceite, porque recordemos que las nomenclaturas incluso puede hacer que el otro ande un 10W40 y tal vez el tuyo un 5W30. Pero algunas veces 5W30 y le estás aplicando un 20W50 monograbado, a base de mineral. O a veces también han aplicado, puede ser un aceite 50, SAE 50, que es aceite a base de mineral. Y prácticamente que el impacto que pueda generar en esa mezcla va a ser bastante determinante para el deterioro pues del funcionamiento de ese tipo de vehículo, pues, Carlos. Sí, digamos que no es recomendable el uso, ¿verdad?, de mezclar incluso marcas y viscosidades. O sea, no podemos, digamos, mezclar 1030, por decir una marca, ¿verdad?, Shell Helix, con un 20W50 Shell Helix, porque estamos mezclando viscosidades, estamos degradando lo que es el 10W30. Y tampoco es recomendable, digamos, mezclar dos marcas de una misma viscosidad, 20W50, por efecto de lo que hablaba pues, de un Salmerón. Las formulaciones muchas veces son distintas y los aditivos muchas veces vienen balanceados, y lo que hacemos nosotros al ocupar dos marcas distintas es desbalancear, digamos, esa mezcla. Otro, digamos, efecto, ¿verdad?, si nos vemos obligados a lo que es reponer el aceite de un Salmerón, es cambiarlo, ¿verdad?, inmediatamente. Digamos que andas de paseo y llegaste al lugar donde ibas a ir, saliste al día siguiente y te diste cuenta pues que el vehículo te consumió y andas el aceite debajo de lo que sería el mínimo en lo que es la espada, ¿verdad? Entonces no encontraste ninguna marca de aceite, usaste el aceite que te salió más a la mano. Pero la recomendación sería que inmediatamente, en cuanto salgas de, digamos, esa situación de emergencia, don Salmerón, el aceite sea cambiado, ¿verdad? Ese sería pues una recomendación, ¿verdad? Si te ven la obligación de usarlo, cambiarlo lo más rápidamente posible, para evitar que puedas hacer algún daño en lo que es el motor. Sí, porque lo importante, y creo que el objetivo de a veces uno como propietario de un vehículo, es de que pueda rendirte, que te pueda sacarle bastante provecho, porque eso mayor kilometraje. Pero Carlos, a veces nos decía alguien ahí que cuando obviamente nosotros mezclamos estos aceites, se pudieran generar algunas, más bien al darse esas reacciones químicas, se podrían generar como la creación de algún tipo de brea, costra, que por ejemplo hay aceites que tal vez no puedan tener esa compatibilidad, y en lugar de hacer el funcionamiento, el lubricar, obviamente lo que van a hacer es crear ese tipo de capa suciedad. Como suciedad, y efectivamente no va a hacer ese trabajo. Pues nos decían una consulta, Carlos, que un vehículo, por ejemplo, tiene, me decía, ¿verdad?, porque me decía el oyente, tiene 80.000 kilómetros, había estado aplicando el 10W30, pero por error, ya va para 2 meses y le comenzaron a aplicar el 2050. Que si no habrá algún tipo de problema, si nosotros que le hiciéramos la sugerencia, si él podría nuevamente optar a utilizar el que anteriormente estaba, pues, porque pues, todo es producto de lo que estábamos explicando nosotros, que para ese kilometraje no es tan correcto que ande el 2050. Entonces él me decía que si puede regresarlo al 10W30, tiene 2 meses. Entonces, para ver si le damos ahí una recomendación, Carlos. Sí, se puede hacer, don Salmerón. Lo que pasa es que digamos, para hacerlo es de llevarle un control, ¿verdad? Ir midiendo, digamos, de forma semanal, si comienza a consumir lo que es el aceite, ¿verdad? Lo primero que recomendaría yo sería que haga una prueba de compresión en lo que son los cilindros, ¿verdad? Para verificar que pues no haya el hecho de andar el aceite a 20W50 no le haya generado un desgaste que ya no le permita poder regresar, ¿verdad?, a lo que es el 10W30. Y lo otro, cuando aplique el aceite 10W30, ¿verdad?, darle un seguimiento por lo menos una vez a la semana, estar revisando lo que es el nivel de aceite y hacer eso continuamente hasta que cumpla los 5000 kilómetros o los 3 meses, que es cuando él tiene que hacer su siguiente cambio de aceite. Si no hubo consumo, va a hacer ese mismo seguimiento por el segundo cambio de aceite que haga, ¿verdad? Si el vehículo no le presenta consumo, pues prácticamente ya él pudo realizar el cambio de viscosidad y no va a tener ningún problema futuro, ¿verdad? Si no le consumió en 2 meses. Ahora, ¿cuánto sería lo aceptable, verdad, de que le consuma el 10W30? Contestemos la llamada. La siguiente llamada, los buenos días. Aló, sí, buenos días. Quería hacer una consulta ahí. Yo tengo un Kia Forte año 2013. Desde que me la entregaron ahí en Fenicotaxi, yo miré el hotel estaba que tenía bajo su nivel. ¿Sí? Bájale, oiga, bájale un poquito el volumen. Bájale un poquito el volumen a su radio para que no se haga interferencia. Estaba bien la válvula, pues ahora yo, según el muchacho que encargado de los carros, me dijo que le tuviera que echar una viscosidad, porque como el carro no tiene manual, yo le consulté qué tipo de aceite, el cambio me dio 10W30. Yo le eché el Valvoline semisintético, 10W30, y siempre me consume ahí. Según el mecánico ha dicho que hay varias cosas ahí que puede ser que consuma, que puede ser los anillos, que puede ser no sé qué, pero en realidad la diferencia, ese aceite, ¿para cuántos kilómetros es? Si es para 7000, ese es el que estoy utilizando, Valvoline, tiene el 30 semisintético, y cada cuánto. O sea, el carro ahorita anda 114.955 kilómetros. Siempre debo mantener la misma viscosidad. Porque desde que me lo dieron, pues ya tengo, va a tener 10 meses y el mismo tipo de aceite que le he hecho. Lo hago el cambio según los que están ahí, me han dicho, ahí en la zona de contacto, y me han dicho que a los 7.000 se cambia. Pues no sé si están en lo correcto o... Para no editar, usted sabe que esa es la vida del motor, el aceite. A ver, y ¿qué me recomienda hacer? Pues le escucho por la radio. Don Rodolfo, vamos a darle respuesta. No sé si nuestros asesores pudieron escucharle, ya que se escuchaba bastante interferencia en su llamada. Pero bueno, vamos a dar la respuesta, Giovanni. Sí, claro, al amigo que nos escucha, él, entendimos que él quería pasar a 10W30, así, Carlos, pero vio que tenía mucho consumo. Bien, en este caso, también nos está hablando acerca del rendimiento, si es para 7000 kilómetros los aceites. En este caso, Carlos, creo que lo más recomendable es seguir el manual del vehículo, pero no, en este caso, él no tiene manual, así es. ¿Este manual se puede descargar por internet? Sí, de hecho, tendríamos que saber qué tipo de motor es, ¿verdad? Porque en estos manuales, digamos, si el motor es alguno que haga con algún vehículo del que sí tenemos manual, digamos, la recomendación de lo que es el aceite y los tiempos de cambio son los mismos. Ahora, algo que, ¿verdad?, quisiéramos, ¿verdad?, un poco aclarar, ¿verdad? La otra vez estuvimos hablando sobre cuánto es la recomendación de los cambios de aceite. Realmente ningún manual de propietario, Mena, te dice que porque usas aceite full sintético, el cambio de aceite lo vas a hacer a los 20.000 kilómetros. O sea, en los manuales de propietario, el fabricante del motor te recomienda tus cambios cada 5.000 kilómetros. Eches el aceite que eches, ¿verdad? Se maneja de que los aceites semisintéticos y sintéticos tienen una mayor duración, porque en pruebas de laboratorio han dado esas digamos horas de trabajo o kilómetros de trabajo, y han sido, o sea, los aditivos pues se han logrado mantener estables, han rendido hasta ese exactamente. Lógicamente, en pruebas de laboratorio no tenés el efecto de el combustible, el efecto de lo que es el aire, que puede estar sucio, y las horas trabajo, ¿verdad? Efecto de bujías, otra llamada ahí. Aló, buenos días. Aló, sí, buenos días. Bueno, quería saber el motor del carro. Es un 1600, que aporta un 1600. Yo estoy usando el 10W30 desde el inicio, ya, o sea, por eso es que le estoy haciendo la consulta. Si es a los 7 o a los 5 debe cambiar. Lo estoy cambiando a los 7000, pues, que es lo que me dijeron los muchachos esos que están encargados ahí en la venta repuesto. Y a los 7000, caballero, ¿cuánto es el consumo de que le presenta el motor? Un litro. Mira, casi ahorita, el carro es para taxi, ¿no? O sea, que son 8 horas de trabajo diario. Le echo un litro adicional. O sea, lo ando rellenando. O sea, cada 3 días o 4 días. Al comienzo era los 2.500 kilómetros. De haber hecho el cambio de aceite, ya le está echando como una taza, más o menos, de rellenándolo, pues. Con el mismo tipo de aceite, pues. Y usted sabe que el aceite está caro. Y quería saber qué solución puedo hacer, si tengo que cambiar los sellos de válvula, pues, que es lo otro. O me dijeron que había que la cuestión de la válvula, había que hacer un asentamiento, no sé, y ahí es un trabajo de arterio, creo yo. Pero para no andar rellenando, pues. Pero a ver qué me recomienda. Bueno, pues le escucho por la radio. Cuando sean ese tipo de consumo, lo que le podemos sugerir es, bueno, efectivamente tenés que llevarlo al taller porque te tienen que hacer un diagnóstico ya algo más a fondo, pues. Pero es casi, casi seguro, por la cantidad de aceite que está consumiendo, que vas a tener que reemplazar sello. A veces, si ellos pueden reemplazar el sello, obviamente puede ser una opción para ver si se disminuye. Si aumenta, puede hacer, y también paralelamente a eso tienen que revisar, que te chequeen la válvula PCB a ver si no tiene problema, porque cuando ella también se atasca, también tiende a veces a consumir, a dar ese comportamiento de consumo de aceite. Entonces revisa esas dos partes. En caso que persista, obviamente vas a tener que aumentar un poco lo que va a ser el ya no va a ser un chequeo preventivo, sino correctivo. Pero sí, te tiene que dar el mecánico ahí un diagnóstico, y puedes pasar el aceite. Si está de 10-30 que lo estás usando, así es, ¿verdad? 10-30 dijo. 10-30. Podrías aplicarle el 10-40 para ver si logras disminuir. Pero el aceite de 10-40 no es malo, ¿entendés? Pero a veces se lleva un proceso, porque primero habría que revisar los sellos y la válvula PCB. Seguir utilizando el mismo aceite. Si persiste la gran cantidad de aceite, aplicarle el 10-40. Si ya sigue el mismo comportamiento, entonces efectivamente vas a tener que ir que el mecánico te haga el diagnóstico, porque es probable que tal vez ya sean anillos. Y entonces ya ese efectivamente es algo que vas a requerir ya para hacer una inversión un poquito más alta, pero es necesario, porque la cantidad de aceite que te está consumiendo es exagerado, pues, y en realidad no deberías de tener esos niveles de consumo, porque económicamente no te está colaborando. Es bastante lo que está gastando, pero sí es importante válvula PCB y sellos de válvula, para que trates de enfocarte en esa vía. Oye, dale, pues, mi estimado. Para comenzar, ¿verdad? Es correcto. Sí. Entonces, pues, seguíamos con el tema, ¿verdad? De pasar nuevamente a una viscosidad 10-30, don Salmerón. Llega la consulta que teníamos anteriormente. Bueno, en seguimiento más que todo, digamos, sería la recomendación, ¿verdad? Previo a una prueba de compresión, una prueba de hermeticidad de lo que es la cámara de combustión, para determinar si existe un desgaste muy acentuado, ¿verdad? No creo, porque dice que tiene 2 meses, don Alejandro. Que sí, 2 meses son los que han estado ellos cambiando. Con 20-50. Perdón, dos cambios de aceite. Ya, correcto. Sí, no debería de tener mayor inconveniente. Pero la recomendación, ¿verdad? Mejor realice una prueba de lo que es hermeticidad para verificar de que él no tenga, ¿verdad?, ese problema. Y el seguimiento, ¿verdad? Si ya anduvo 2 meses el vehículo así, con esa viscosidad, simplemente va a dar seguimiento por 2 meses, el 10W30 que vuelva a poner. Y si nota pues que no hay consumo, pues ahí estaría, ¿verdad? Él volvería a la viscosidad que es la indicada para el vehículo. Sí, creo que hablar de este tema de aceites es bien importante, porque nosotros estamos seguros de que a veces hay motores que se dañan por desconocimiento, por aplicar aceites de mala calidad, aceites que tal vez en lugar de utilizar, te puedo decir, un full sintético, estás utilizando un aceite monogrado. Y esa parte, Carlos, tal vez antes que concluya el programa, podríamos hacer rápido una diferencia de los aceites monogrados con los multigrados, porque a veces no logramos diferenciar eso cuando hacemos las compras. Llega alguien y te dice, es que quiero un aceite para el motor, ¿cuánto? 50, pero no se entiende así 50, 40 o 30, sino que tenés que presentar que la nomenclatura que vos tenés que darle al vendedor es lo más exacto para poder aplicar ese aceite. No es lo mismo que yo te diga, vendeme un aceite 50, SAE 50, que yo voy a entender que es eso, y yo estoy utilizando tal vez un 20W50, que a pesar de ser un aceite muy viscoso y denso, pero es un aceite multigrado. ¿Entendés? Pero los otros monogrados son los que solamente te aparece la palabra SAE 50. Entonces son dos cosas diferentes. Porque han habido casos, Carlos, donde llega un cliente a comprar y te dice, véndame un aceite 50. Entonces vos lo vendés y después va a regresar y te dice, no, es que yo no quiero de ese, yo quiero 50. Entonces obviamente te doy bien, porque 50 se lee que es monogrado, sí. SAE 50. Pero si yo le doy un aceite 20W50, que es un aceite multigrado, obviamente que es diferente, incluso varía hasta el precio, el costo es diferente. Entonces en eso también tenemos que tener cuidado, porque casi hoy en día ya el aceite monogrado definitivamente casi no lo están utilizando. Sí, yo he visto que mucha gente incluso compra y rellena, pero ahí es donde pasamos a lo que estuvimos hablando anteriormente. Hacen una mezcla donde voy a echar calidad. Entonces es cierto que está consumiendo, pero nosotros debemos de encontrar dónde está el problema para que no se siga dando el consumo, no se sigan haciendo inversiones que al final pues nos deteriora el bolsillo. Pero todo eso obedece a una mala aplicación cuando nosotros hacemos esos cambios de aceite. Y lo otro también importante es cuando nos extralimitamos del tiempo, porque una cosa es que hablemos de 5.000 kilómetros con un aceite multigrado, pero te puedo decir de aceites que no son tan buenos. Sí, tan buenos, pero no puedo yo decirlo, voy a meter 7 o 8 mil kilómetros, porque estás hablando de que te estás pero extralimitando del kilometraje, y eso creo que es bien importante. Y el otro punto que es importante, Carlos, es cuando el tiempo muerto, que la otra vez nos mencionábamos, que cuando estás estacionado en un semáforo, que en la mañana encendes el carro, que bajaste las parrillas, lo metiste y el motor está funcionando. Y eso hablarlo en un periodo de tiempo de 5.000 kilómetros, de tal vez un carro particular de 3 meses, que estás en ese tipo de situaciones, de que te estacionás, semáforo, arrancás, estás parado, te pusiste a hablar por teléfono, tal vez estás con aire, el motor está funcionando. Y ese tiempo nosotros no lo tomamos en cuenta porque no está marcando el kilometraje. Entonces, a veces, para mí a veces es razonable que cuando no te dice ya llegó a los 5000, lo cambie tal vez a unos 50, 60 kilómetros antes de que se dé la fecha o el tiempo límite, pues, por tomar en cuenta ese tiempo muerto que casi nadie lo toma en cuenta. A veces, por ejemplo, ahorita con estas situaciones de las reconstrucciones que están haciendo en algunas carreteras, a veces se te pone el embotellamiento, pero se te satura el tráfico, y claro que no te tardas 2 minutos ni 3 minutos para poder salir de un atolladero, te va hasta 15, 20 minutos. Así es. Y entonces ese tiempo de esos 20 minutos, en tiempo de horas trabajo, es impacto, porque el motor está funcionando, no está estacionado. Entonces hay que tomar en cuenta también esas partes que son bastante importantes en el funcionamiento, pues, del motor. Bueno, el tiempo se nos ha agotado. Gracias por habernos acompañado el día de hoy en su segmento El Asesor Automotriz. Y para cerrar, vamos a decirle, hay personitas que nos están consultando, el día de mañana no tendremos programa radial ni el día viernes. Y personas que también nos están consultando, que cuál sería el horario de atención en las tiendas de repuesto Fenico Taxi. El horario de atención, el 14, todas nuestras tiendas van a estar cerradas, pero la estación de servicio va a trabajar en su horario normal el 14 de septiembre. Es decir, mañana la estación de servicio va a tener horario normal. Lo que es Feni Market y el despacho de combustible no va a cerrar ni 14 ni 15. El 15 de septiembre todas nuestras tiendas van a estar cerradas. Siempre Pista y Feni Market seguirá laborando. Así que si usted quiere realizar algún cambio de aceite o comprar algún repuesto, usted puede hacerlo el día de mañana en la estación de servicio Fenico Taxi. Y en nuestro programa radial La Voz de Taxista retomamos labores hasta el día lunes. Así que espero que pase estos días descansaditos en su casa con su familia o aprovechando a hacer otras cosas y gestiones. Pero bueno, deseo que pasen un bonito vacaciones, bendecidos al lado de su familia. Estuvo con ustedes en controles Carlitos Pérez, nuestros asesores automotrices Giovanni Mena, Alejandro Salmerón, Carlos Busto, Jonathan Dormes y su servidora Jennifer Miranda. Así que será hasta el día lunes. Muy buenos días. Sería de la vida sin música. 92.3. Solo recuerdos.